GPS Emaús, caminando con Cristo. Todo tienes interrogantes en tu vida, todo tienes preguntas. Pero si dicen que es Cristian, qué bueno. Qué bueno tener una mujer. Amigo, ¿dónde vas para buscar consejo? Bueno, y ese es uno de los mejores casos, ¿no? Pues un amigo, y es un amigo creyente, pues gloria a Dios, pues, porque puedes tener esa referencia y esa confianza con alguien que ama a Dios, ¿no es cierto? Pero indudablemente en el día de hoy no podemos soslayar, no podemos obviar una realidad, y es que cada vez más en nuestra sociedad se está recurriendo a los remedios rápidos, a respuestas instantáneas, respuestas express a nuestras necesidades, y normalmente la respuesta express a nuestras necesidades hoy en día se llama los espirituales que responden, se llama eso es, ahí están los espirituales, eso es el santo de nuestros días, es San Google. En inglés pues ya se ha patentado incluso como verbo, ¿no? To Google it, ¿no? es buscarlo en Google, y tristemente yo creo que no somos ajenos en la iglesia a esta nueva moda, a esta tendencia de buscar respuestas rápidas, buscar a interrogantes que tengamos. Y es cierto que es una plataforma increíble, ¿no? Yo tengo en casa una de estas enciclopedias ilustradas, no sé si recordáis los tiempos en que venían casa por casa vendiendo, ¿no? y era un arte, ¿no? Vender una enciclopedia, porque encima tenéis que pagar en cómodos plazos durante 10 años, algo así, ¿no? Entonces me convencían, como, no, solo tienes que pagar 1000 pesetas, el tipo de las pesetas, ¿no? Todavía. Y tienes ahí, bueno, pues tu enciclopedia ilustrada, en casa de mis padres, pues mi padre compró la última enciclopedia ilustrada, que era un tomo por letra, además, o sea, que son 28 tomos. Muy bonito, en la estantería, precioso, ocupa, bueno, casi toda una pared, ¿no?, de una habitación. Pero hoy en día, ¿quién busca en la enciclopedia? A no ser algún nostálgico, ¿no? A mí me dio el otro día, pues por buscar ahí, digo, qué bonito esta foto, ¿no?, tocarla, ver la buena calidad, porque estaba hecho de esto, y había una labor de investigación detrás de eso. Pero cuando tienes una necesidad, cuando quieres resolver una pregunta del momento, pues lo más sencillo es cliquearlo, ¿no es cierto?, buscarlo, ponerlo en tu barra de búsqueda y darle ahí, y es una respuesta automática, ¿no es cierto? Si son cuestiones del momento, pues vas ahí, ¿no? He descubierto para los que sabéis que doy clases de inglés a nivel empresarial, con adultos, y en los grupos que tenemos, pues lógicamente uso mi material que tengo, uso mi iPad o lo que tengo ahí. Estoy modernizándome gracias a otro santo que tenemos entre nosotros, que es San Darío. Él es mi hacker y mi consultor personal. Porque no le doy demasiada importancia a estas cosas de la tecnología, pero sí sé que me abren un montón de puertas y me facilitan mi, mi trabajo. Y es cierto que, bueno, busco temas interesantes para hablar con los estudiantes y cuando se nos presenta alguna duda de, esta noticia, ¿cómo era? ¿Fue en este país? ¿Fue en el...? Inmediatamente hay alguien en la clase que dice, espera, que lo busco. Inmediatamente, Google, ahí está. Lo busca Wikipedia o cualquiera de los esos motores de búsqueda y es una respuesta instantánea. Es una respuesta instantánea. Es una ventaja Internet, es una ventaja Google, ¿para cuántos? Ha sido una ventaja, es indudable. Es indudable que es una ventaja, es un avance, es parte del progreso, es una fuente inagotable de información. Pero, ¿cuántos pueden observar ahí un peligro potencial? ¿Puede existir un peligro potencial? Sí. Los jóvenes no están convencidos, ¿no?, que puede haber un peligro potencial, aunque ya sabéis lo que dijo Voltaire, es que el que niega el infierno probablemente se está quemando en él. Normalmente los que no reconocen los peligros son a veces los que más susceptibles de sufrir ese peligro son, ¿no es cierto? Se considera que el 80% de los jóvenes en España pasan más de 3 horas diarias en algún tipo de conexión. Llámese Google, Internet, WhatsApp, que es también un servidor o un afluente del río principal de Google. Más de 3 horas diarias. En cuanto a la educación, los profesores tienen una preocupación hoy en día en cuanto a los chavales. No en cuanto al conocimiento, porque realmente no se necesita tener conocimientos. O sea, creo que hemos llegado a un punto en nuestra sociedad en que cuesta tanto desconectar. Incluso estas miserables que estamos aquí hora y media, a algunos les es difícil desconectar su móvil, a algunos les es difícil desconectar durante la alabanza, les es difícil desconectar durante la predicación. Incluso yo sé que puedo llegar a ser un poquito aburrido, pero sé también que la palabra de Dios es algo especial y sé que merece el respeto. Y no os estoy echando la bronca, jóvenes, sino me gustaría haceros despertar a la realidad. Me gustaría haceros despertar a la realidad de que a veces buscamos respuestas demasiado rápidas y las tenemos instantáneamente, pero que a veces no son las correctas. No estoy hablando de buscar un lugar donde ir a comer, donde ir a cenar. Pues para eso, ese tipo de cosas yo creo que Dios nos las deja en nuestras manos. Quiero pensar de que Él deja a nuestro criterio el tipo de ropa que te vas a poner cada día. ¿O tienes que consultar esto en Google? ¿Cómo toca vestirse? Hoy toca de blanco, porque me lo ha dicho San Juan. Es un trámite. Creo que ese tipo de cosas, pues sí, hasta ese punto podemos llegar, ¿no veis? las personas mayores a lo mejor me están diciendo, oye, este mensaje no es para nosotros. Y yo digo, no es cierto, porque aunque vosotras, me refiero a las señoras mayores, no operéis en internet quizá, pero tenéis un hijo, un nieto, que está a vuestro alrededor y que os ayuda en ese tipo de cositas. ¿Sí? ¿A que sí? No, yo sé que tú sí que te metes ahí en el ordenador, ¿no? Tenemos, y nos podemos llevar una sorpresa, ¿no? Hemos estado hablando con la mamá de Rosa y, bueno, está ahí aprendiendo también a lidiar con los ordenadores y nos da un ejemplo. Cuidado con esto. Pero sí creo que es algo que nos atañe al final a todos. ¿A dónde vas a buscar las respuestas? ¿Vas a tu... cuando tienes problemas serios, cuando tienes problemas importantes? Tenemos un... ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Podemos recordar? Él todo lo puede... ¿todo lo sabe? ¿Seguro? Todo lo sabe, es omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce, ¿verdad? Y sin embargo, confiamos, nos atrevemos, tenemos la temeridad de confiar en algunos de los interrogantes más importantes de nuestra vida a internet. Y no digo que en principio sean malos los consejos, algunos hasta pueden ser buenos, pero creo que el consultar con internet, el consultar con Google, no debe sustituir nunca jamás el tener una comunión directa con nuestro Dios. Y esa respuesta, la respuesta por parte del Señor, a veces puede ser inmediata, pero normalmente mi experiencia como creyente es que no lo es. Normalmente no lo es. Y normalmente no lo ve, es porque el Señor normalmente nos está probando también. Y está probando nuestra fe, está probando tu paciencia, está probando otros dones que Él te quiere dar. Pero eso te pone en ese trato de decir, espérate un poquito. Cuando tú oras buscando respuestas de parte del Señor, siempre hay tres tipos de respuesta: el sí, cuando te responde sí, que ese nos gusta a todos. Señor, te pido esto a la semana, te pido un trabajo a la semana, pum, te están llamando para trabajo, gloria a Dios. Como nuestra hermana Ana, la han llamado para un trabajo. De gloria a Dios. La segunda parte es solo por un mes. Pero creemos que es provisión de Dios. Por un mes. Amén. Otra respuesta es no, y esa no nos gusta. ¿Verdad? Y conlleva mucha más comunión con el Señor, el entender cuando Él nos dice no, ¿verdad? Cuando después de una espera nos dice no, porque esto no te conviene. O cuando te dice no y añade, ¿y por qué preguntaste eso? Es decir, es no desde el principio, pero porque ya está escrito, ¿para qué me pides este tipo de cosas? Señor, estoy casado, pero yo creo que mi mujer no es la que tú querías para mí. Y me estoy enamorando de una secretaria. Esa es la que proclamo, que es una hija tuya y una sierva, porque además lo espiritualizamos. esa me la darás, ¿verdad? Y la respuesta es, desde antes es, no, ¿por qué me pides esto? ¿Por qué me pides esto? Está escrito que no. ¿Sí entendemos? Y a veces nos encaprichamos. Y otras veces la respuesta es, y no nos gusta tampoco, es espera. Espera. Y ahí está probado tu paciencia. ¿Cuántos están pidiendo paciencia, Señor? ¿Están pidiendo paciencia? Bueno, te dirá, yo cada día, porque con el marido o la esposa que tengo, tengo que tener paciencia. Yo ya no la pido, ¿no? Ya eres probado directamente. Porque el que pidió, Señor, dame paciencia, pero dámela ahora mismo. El Dios más cercano para nosotros está al alcance de la punta de nuestros dedos, ¿verdad? Y creemos que ahí está la respuesta. Pero repito, Dios no inventó, y lo digo con conocimiento de causa, Dios no inventó Internet para reemplazarlo a Él. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Puedes decir amén para allá los jóvenes? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué he dicho? ¿Qué acabo de decir? Búscalo en Google. Dios no inventó Internet para reemplazarlo, para sustituirlo a Él. Buscamos las vías rápidas, y a veces esas vías rápidas nos pueden llevar a lugares catastróficos. Desde hace, bueno, ya casi 2 años, tengo una extraña alergia en mis manos, que he ido a los médicos y no dan con el tema. Parece algo de tipo alérgico por un lado, o de tipo dermatológico por otro, pero ni el dermatólogo ni el alergólogo han podido. De hecho, me hace el test de alérgenos y no parece que sea una alergia a nada, pero bueno, pero sufro. Se me abren las puntas de los dedos. Imaginaos para tocar la guitarra. Siento ahí. Bueno, es bastante doloroso. Y he recurrido a Internet. Tengo que confesarlo. No os podéis imaginar la cantidad de remedios para este tipo de cosas exactamente igual a las que aparecen las fotos. Digo, esto es útil. Es exactamente, son los mensajes, esos son los dedos de Rodri. Pero, ¿cómo han podido tener una foto de dedos explicando y tal? Las cosas más peregrinas que me han aconsejado, y alguna de las más razonables, pues he intentado aplicarlas después de un tiempo prudencial, es decir, de unas 2 horas. Las manos se me ponen peor todavía. Es decir, me echo esa crema y se me abren más los dedos todavía, me despellejo más, me suelta más. Digo, uff, madre mía. He oído todo tipo, bueno, quiero mencionar, desde orinarme las manos hasta. Bueno. Quiero decir, para todos los gustos, sí. Hay muchos hermanos orando por mí, ¿no? Orando por mis manos. Y he tenido mejorías temporales. Pero yo creo que el Señor, una, está probando mi paciencia, por un lado. Y número dos, yo sé que igual que ha llegado, se va a ir en el nombre de Jesús. Amén. Y he llegado a un punto de no obsesionarme, porque me estaba llevar a lugares bastante profundamente catastróficos, profundamente errados. ¿Cómo respondes a los interrogantes de tu vida? Lo malo, ¿sabes qué es? Que como hay tanta información en internet, lo malo es que ya no hay ni interrogantes. ¿Sí entendemos? Yo voy por la vida, no tengo ilusión, no tengo preguntas, no tengo motivación. Es decir, ya no tengo ni preguntas que hacerme. Y esto sí me estremece, me da bastante pánico. Y me gustaría que como creyentes sí que tuviéramos interrogantes. Interrogantes delante del Señor, interrogantes delante de la sociedad, interrogantes delante de nuestra vida, interrogantes morales. Señor, ¿cómo confronto esto? Señor, ¿cómo enfrento a mis compañeros de clase, a mis compañeros de universidad, a mis compañeros de trabajo que no creen y que a veces te presentan preguntas complicadas y que Google no te va a responder? Que normalmente vas a tener que buscar la respuesta de lo alto, la respuesta del que todo lo sabe, del que todo lo conoce, del que tiene la historia de tu vida en sus manos. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Cómo rompo el poder de un pecado en mi vida? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Y has ido a Google para resolverlo? Probablemente Google te va a dar más carne todavía para que sigas en ese pecado o sigas distrayendo el objetivo de donde es la realidad. ¿Cuánto dinero debo dar a la iglesia? Ah, pero lo pregunto a Google, a ver, ¿cuánto dan los hermanos? Entonces, si es los hermanos en Andalucía, dan 100 euros. Si es los hermanos en Cataluña, dan 1 euro, porque son más. Más rácanos. ¿Debería dejar ese trabajo? ¿O tomar un nuevo trabajo? Satisfacción del trabajo. ¿Qué le digo a mi hijo que se está desviando sutilmente de la fe, sutilmente de lo que Dios quiere para él o ella? ¿Lo buscas en Google? ¿Debería casarme con este hombre o con esta mujer? Después podemos consultar, pero primero yo confiaré en su palabra. Confiaré en lo que Él me ha dicho, porque eso es bien para mí. El salmista lo expresa, que es bien hasta para nuestros huesos. ¿Amén? Amén. Hasta para eso es bueno. 8:17, ¿qué dice? Uy, la primera palabra no nos va a gustar. ¿Qué dice? Esperaré. Está reñido totalmente contra la política de internet y de nuestra sociedad ahora, esto de esperar. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿Te atreves a decirlo? ¿Te atreves a decirlo? Con tu mano derecha levantada para que lo vea el Señor. Esperaré en el Señor. En esta situación, esperaré en el Señor. En mi falta de ganas, esperaré en el Señor. En mi falta de fe, esperaré en el Señor. En mi falta de provisión de lo alto, esperaré en el Señor. En mi falta de motivación, que es algo que ha producido también terriblemente internet en nuestra sociedad, es falta de motivación. No, si ya está todo ahí, yo lo que necesito es esforzarme por saber, esforzarme por buscar un trabajo, está todo ahí ya. Y es una desgraciada filosofía para nuestra época. Y este sí que es un peligro real que puedo ver ahí. No la información en sí. ¿Sí me entendéis? Esperaré en el Señor y en solo en Él confiaré. Fijaos más adelante en ese mismo capítulo. Dice aquí, versículo 18: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Tremendo. Tremendo. A la vez que se desarrolla todo este avance tecnológico, se desarrolla también el acudir a curanderos, el acudir a necromantes, a leedores de cartas, para una respuesta inmediata. Porque normalmente no queremos pasar tiempo. No queremos inquirir, no queremos preguntarle, no queremos gastar tiempo, porque lo vemos como un mal gasto de tiempo, el pasar tiempo en la presencia del Señor. Lo vemos como una pérdida de tiempo. Cuando a veces nos estamos jugando una inversión eterna para nuestras almas, para nuestro futuro, para nuestros hijos, para lo que dejamos detrás de nosotros. ¿Puede decirme? Amén. No están, algunos de ellos no están muertos, como dice aquí, pero sí que respiran muerte sobre la vida de los que los consultan. ¿Creéis en el poder de los adivinos, de los espiritistas, de los curanderos? ¿Creéis? ¿No te crees? Yo sí creo. Yo sí creo que es real, sí creo que existe. Y sí creo que es del diablo. Evidentemente. Sí creo. Y sí creo que dan respuestas. Solo que en vez de al espíritu de un familiar muerto, es un demonio. No es el espíritu de ese familiar, no lo es. Tenemos que tener eso claro como hijos de Dios. y se está acudiendo a eso, al igual que se acude a internet para buscar respuestas rápidas, inmediatas y fáciles. Y a veces internet es la bocina, es el altavoz de todo esto también. Que dice internet, dice las redes sociales, que dice Google, dice Facebook y otras redes sociales, de las cuales hay muchísimas ventajas. Estamos siendo bendecidos también a través de la página web de la iglesia. Muchos han llegado, muchas de las visitas han visto esta página y es el contacto con nosotros. Sabemos que hay una labor ahí ingente, pero a la vez existe ese otro lado que, si no somos conscientes, podemos caer fácilmente. Cuando queremos respuestas que tiendan hacia la vida, acudiremos al autor de la vida. ¿Quién es el autor de tu vida? Es Dios y Jesucristo. ¿Estás acudiendo a Él? ¿Estás acudiendo a Él para consultar? ¿Estás acudiendo a Él cuando tienes dudas? Señor, estoy lidiando con este pecado, esto... ¿Te agrada a ti o le agrada a Facebook? ¿Entendemos? Señor, estoy lidiando con esta duda. Mis amigos me están invitando a ir a un lugar divertido. Voy a consultar. ¿Dónde? A lo mejor voy a consultar con los amigos. Y los amigos te van a decir... Esto es lo más normal. Es más, eres un bicho raro si no lo haces. Eres un marciano. Hechos 3:15. Al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, a Barrabás, y matasteis al, ¿a qué? Autor, con mayúscula, al que ha hecho, al que ha creado la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Te invito que pases tiempo con el Señor. Te invito a que descubras las respuestas para tu vida. Pero lo que me pregunto desde el fondo de mi corazón es: ¿hay interrogantes? ¿Hay interrogantes en tu vida? Si hay interrogantes, hay esperanza. Si hay dudas, hay esperanza. Lo malo sería que no los hubiera, que me da igual todo, paso de todo, yo sé que entiendo. ¿Vas a ir mañana al colegio? ¿Vas a ir a trabajar? No lo sé. ¿Te vas a echar novio? Si viene. ¿Vas a hacer régimen? No lo sé. Empezaré el lunes que viene. Eso es lo que me preocupa, ¿verdad? ¿Hay interrogantes en tu vida como creyente? ¿Hay interrogantes delante del Señor? ¿Hay cuestionamientos? Yo creo que es necesario que tengamos cuestionamientos, que tengamos actividad mental. Si no hay actividad mental, espiritualmente hablando, ¿sabes qué? El enemigo se está frotando la mano, está diciendo: este es mío, no necesito nada más que siga en pavia. No se está enterando. estoy atando más y más. ¿Sí entendemos? Y me gustaría que con tu interrogante te pongas de pie y lo expongas delante del Señor. En este momento, con toda sencillez, y diga: Señor, mira, me cuestiono esto. Me cuestiono incluso tu existencia. Me cuestiono si tienes poder. Me cuestiono qué es lo que está diciendo ahora el pastor. Me cuestiono mi trabajo. Me cuestiono mi futuro. Me cuestiono. Ponte honestamente delante del Señor con tus interrogantes y pasa tiempo ahí y no busques respuestas rápidas. No busques respuestas express. Porque normalmente la respuesta de parte del Señor viene de una comunión con Él, y de una comunión prolongada, no una comunión, porque esta es otra. Queremos llevar al mundo espiritual la rapidez del mundo que nos rodea, y hacemos oraciones que yo le llamo oraciones de microondas. Señor, estoy buscando un sitio donde aparcar. Dámelo ahora, Padre. Medio minuto. Microondas. Señor, pongo a mi futura esposa delante de ti. Es esa. Gracias. A por ella. Microondas. Señor, quiero servirte en el ministerio, porque me ha gustado cómo predica ese Señor que vino, o ese apóstol, o ese mensajero. Y ahora, pero sin pasar por seminarios, sin pasar por sacrificio, sin querer estudiar la palabra. Microondas. Señor, te quiero servir, pero que todos me reconozcan. Cuidado. Que nadie se me ponga en contra. Que nadie piense diferente a mí. Eso es comunión de microondas, sigue siendo. Comunión de microondas. No van a haber respuestas categóricas, respuestas estructurales, respuestas que te analicen y que te transformen. Con oraciones, con comunión de microondas. ¿Puedes decir amén? Amén. Isaías 60. Y como digo, nos vamos a poner en pie con esos interrogantes. No creéis que nos escapamos. Y algunos están diciendo: ¿dónde quiero ir? Ya me van a hacer. No, es delante del Señor, hazlo diciendo: pues, Señor, tengo esto, y vengo con esta bolsa de sentimientos, vengo con este legado. Isaías 60, del 1 al 3, es la respuesta que da el Señor a tu vida. Para que a la vez, y esta es otra cosa curiosa que produce el tener la respuesta de parte directamente de Dios, es que tú puedes dar respuesta a otros, tú puedes ayudar a otros, tu consejo es valioso para otros. ¿Amén? Amén. ¿Quieres que tu consejo sea valioso? ¿Quieres que acudan a ti? Acudirán a ti en la medida que tú acudes al Señor. Acudirán a ti. Y me estoy refiriendo más a la gente del mundo, incluso. Los que no conocen a Dios, acudirán a ti. Y van a buscar consejo en ti. Aunque al principio se rían, aparentemente. Pero si tú permaneces firme en tu fe, buscarán tu apoyo, buscarán tu consejo. Levántate, Isaías 60. En 1 al 3 leemos juntos: levántate, resplandece. Y se lo dices al que tienes a tu lado, por favor. Levántate y resplandece. levántate y resplandece. Bueno, ¿y por qué no se levanta? Dice, levántate y resplandece, levántese, pongas en pie, ¿ok? Anda, levántate. Pero dile ahora, resplandece, aunque te duelen los huesos, alguno solamente el hecho de levantarse es un sacrificio tremendo. Y lo de resplandece, ¿cómo se manifiesta esto de resplandece? Yo le he hablado de los luciluz, ¿verdad? De la luz del Señor se debe transmitir. Y hay hermanos que transmiten luz, ¿no es cierto? Solo con una sonrisa, solo con una mirada. ¿Sabes qué es una mirada transparente? Que no hay engaño ni doblez ahí. Eso es alumbrar, eso es resplandecer. Díselo de nuevo, dice, resplandece. Y si está un poquito así, resplandece más, pero no resplandezcas con la luz adquirida de los consejos fáciles, inmediatos, sino con la luz de Dios, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha caído sobre mí. Aleluya, se lo está diciendo a Dios a tu lado. Es que es palabra profética y es importante que se lo digas. Le conozcas o no, te lleves bien con ese hermano o no, si es de tu familia o no, díselo porque tiene poder tu proclamación. Ha venido ya tu luz y la gloria del Señor ha caído sobre ti. No hay que nadie solito. Venga, me solo por ahí. Me dejaron solo por él. Díganselo por él, por favor. Sí, eso es. Aleluya, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha caído sobre ti. La gloria del Señor viene de internet, dice ahí. Te la va a dar el Señor. No, interesantísimo ahí. Ha nacido. Es que cuando tienes comunión con el Señor, nace de ti. Aleluya. No tienes que estar continuamente buscando consejo en él. No, es Dios el que da la luz. Amén. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Es cierto eso? ¿Cuántos son testigos de eso? Que tinieblas. Que hay gente que anda como en tinieblas, que anda a ciegas, que anda perdido totalmente. ¿No es cierto? Tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti, recuérdaselo, y más sobre ti, cuidado, sobre ti amanecerá el Señor. Amanecerá, resplandecerá, iluminará tu rostro. Aún sobre los que sean muy moreritos, iluminará tu rostro, ¿eh? Podrás olvidar a otro, porque es el rostro interno, el rostro del alma, a lo que se está refiriendo el Señor. Y eso va a iluminar. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Y sobre ti será vista su gloria. Amén. Y andarán, las naciones, a esto me refería, acudirán a ti. Andarán las naciones a tu luz, porque es luz como de la luna que viene del sol. No es luz propia, es la luz de Dios. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Toma la mano de tu hermano. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.